en nuestra tienda física, diagonal a la estación San Antonio del Metro. Llámanos 231-3640 o escríbenos al 301-611-4130. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO 91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Rebobinados tocará esta y muchas canciones más en la noche de Halloween. Que no te la cuenten. 310-506-0144. Regresamos a Mañanas Veracruz, 91.1 FM. Veracruz Estéreo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Canción de Billy Joel, comenzando esta segunda hora de Mañanas Veracruz, el tema A Matter of Trust. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos en Mañanas Veracruz. A las 10 vendrá Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. Y a las 12 del día, Obando con En Pausa. Bueno, escuchamos aquí al fondo la música de Duran Duran con su vocalista Simon Le Bon. Simon John Charles Le Bon. Vamos a brindarle un homenaje a este excelente músico, cantante, compositor. Una vez leí por ahí que Simon Le Bon era uno de los fanáticos grandes de la literatura de Gabriel García Márquez. Simon John Charles Le Bon nació el 27 de octubre de 1958 en Bushey, Hertfordshire, Inglaterra. Conocido por ser el vocalista principal de Duran Duran, además también hizo parte de un proyecto que se realizó por allá en mediados de los 80, Arcadia, al lado de Robert Palmer, entre otros. Muchos éxitos de Simon Le Bon con la agrupación Duran Duran, como Ordinary World, Come Undone, All She Wants Is, como Notorious. Como esta canción. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Is there something I should know? La música de Simon Le Bon hoy de cumpleaños. Simon Le Bon fue parte del grupo coral de su ciudad desde pequeño, pero también tomó cursos de teatro. Asistió al Pinner County Grammar School, la misma escuela donde Elton John estudió algunos años antes. Simon Le Bon apareció algunas veces en comerciales de televisión y en diversas producciones de teatro. New Moon on Monday, otra canción de Duran Duran. Bueno, luego de sus estudios primarios y ya pasada la adolescencia, Duran Duran fue fundada por dos amigos de la infancia de Simon Le Bon, John Taylor y Nick Rhodes. Además, también hizo parte de esta banda inicial Stephen Duffy en 1978. Pero un año después, Duffy dejó la banda. Duran Duran. Banda fundada, entre otros, por Simon Le Bon, de cumpleaños hoy. Una banda caracterizada por sus géneros pop, disco, funk y hasta música electrónica. Simon Le Bon. Simon John Charles Le Bon nació el 27 de octubre de 1958. Hoy está cumpliendo 63 años este excelente músico británico. Meeting you with a view to

En Veracruz todos somos amigos. No importa el lugar. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo. Con The Rolling Stones, Angie. Mañanas Veracruz, 8 de la mañana, 30 minutos. Una nota de música. 27 de octubre del año 1964. Es decir, hace 57 años. El señor Salvatore Philip Bono, que contaba con 31 años, se casa con Sherilyn Sarkisian Lapierre, que tenía 18 años. Por un tiempo ellos se presentaban bajo los nombres de Caesar and Cleo, antes de comenzar a cantar como dúo, llamándose Sonny and Cher. Hace 57 años entonces se casó Cher por primera vez con Sonny Bono. La unión duró 12 años. No somos una emisora más. Somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. Mañanas Veracruz, 8:31. Flash Dance, What a Feeling. Ella es Irene Cara. Curse when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Wrap around, take a hold of my heart. What a feeling. Somos Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos siempre. Motor okay. But you're motoring. Stereo. Duran Duran, I'm Only Human. Estas son las mañanas Veracruz, 8 de la mañana, 48 minutos. Otra nota de música registrada con respecto a nuestra fecha, 27 de octubre del año 2021. El 27 de octubre del año 1977, es decir, hace 44 años, Baccarat alcanzó el lugar número uno en listados británicos con esta canción que escuchamos al fondo. Mister, your eyes are full of hesitation. El tema se titula Yes Sir, I Can Boogie. If you know what you're looking for. Se convirtieron Baccara en el primer acto español en alcanzar el lugar número uno en Inglaterra y el primer dúo femenino en hacerlo también. Se convirtió Yes Sir, I Can Boogie, en una de las 30 canciones en la música en vender más de 10 millones de copias en el mundo. Notas de música en Mañanas Veracruz. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos. Así son las mañanas, Veracruz. 8 de la mañana, 50 minutos. Let's go. One Chon. Veracruz Estéreo. Clásico siempre. You anywhere you want, I'll meet you on a

Unidos. Informes, WhatsApp 318-373-0146, email info@colomboamericano.com o en www.colombopereira.com. Felipe A.